La transversal de gravedad. Definición. Es un segmento trazado desde un vértice del triángulo al punto medio del lado opuesto. Veamos su representación geométrica en la siguiente figura. A, B y C son los vértices del triángulo. G es el punto común de las tres transversales llamado baricentro. Dibujemos una transversal de gravedad con regla y compás. Primero determinemos el punto medio de un segmento. Del segmento AB dibujo una circunferencia con centro en A y radio AB. Luego dibujo otra circunferencia con centro en B y radio AB. Ambas circunferencias se intersectan en los puntos H y J. Trazo el segmento HJ, que al intersectarlo con AB obtengo M, que es el punto medio del segmento AB. Luego, realizo el mismo procedimiento para los tres lados del triángulo, obteniendo los puntos medios de cada segmento M, N y P. A continuación, uno cada vértice con el punto medio del segmento contrario, obteniendo las tres transversales de gravedad.